Hola, soy Nacho Bruno, cantante de Narvales. Bueno, el 28 de junio se vota para diputados nacionales, diputados provinciales y en algunas provincias también para senadores y concejales en algunos distritos. Mira, es un momento en que hay que aprovechar para tocar porque ninguno se hace problemas si no pega carteles, así que es lo mejor de todo. Pero bueno, es un buen momento para elegir un futuro para el país. Sí, es importantísimo ir a votar. De hecho, creo que dentro de las reivindicaciones de los desaparecidos que todo el mundo hace, creo que lo más importante de votar es eso, ¿no? Y es importante porque para fortalecer la democracia es un derecho cívico que hay que tomárselo con responsabilidad. Todo de mí creo que lo da.